empieza a moverse. Nuevas fuerzas tú me das, Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llena. Gloria, llena.